Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Gabriela López y estaré acompañándoles en esta emisión número 44 y les invito a descargar el programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Recuerden que pueden suscribirse y escucharnos en Spotify como Los Colores de la Voz. Los sábados nos retransmiten de 10 y media a 11 y media de la mañana a través de La Voz de los Vientos, la XECOPA en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana por Xauipac Radio Comunitaria en www.xauipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. De igual manera, se retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17.30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live Tucuru Sapichu o por Radio UIIM Pats. radio12345.com. Envío saludos a el equipo de Los Colores de la Voz y en esta emisión tenemos la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano en la UNICH. Y hablando de la UNICH, va a ser una de las sedes del 18º Simposio Internacional y 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible del 24 al 29 de noviembre del año en curso. Hoy tenemos una entrevista que realizaron a la doctora Erika Muñiz Reyes, investigadora titular del INIFAP Campo Experimental Valle de México y presidenta de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, mejor conocida como SOMAS, Asociación Civil. ¿Sabían que en Chiapas contamos con un directorio de cuidados? Conoceremos más sobre este tema en la entrevista realizada a la doctora Jania Wilson González, profesora investigadora de la UNICH y postdoctorante en el CIESA Sureste. En la sección CLUM, en conmemoración del Día de Muertos, la maestra Luvia Pérez Pérez, docente de la UNICH, nos narra cómo es la celebración en Chenaló. También continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección Xininuposu, el sonido del cascabel. Recordemos algunas efemérides en esta semana. El 27 de octubre es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para fomentar la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural. El 29 de octubre, Día Mundial por el Decrecimiento y Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y también es el Día Mundial de la Ecología y el Día Mundial del Veganismo. El 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. Un 2 de noviembre de 1989 muere la escritora mexicana Inés Arredondo, ensayista, traductora y guionista de cine. Premio Javier Villaurrutia,

abre la puerta para prevenirlo. Si notas que alguien a tu alrededor se aísla, habla de sentirse sin esperanza, regala sus pertenencias o expresa deseos de desaparecer, no lo ignores. Escúchalo, acompáñalo y anímalo a buscar ayuda profesional. A veces, una conversación sincera puede marcar la diferencia. En nuestro estado, existen instituciones y líneas de apoyo donde se brinda atención psicológica y orientación. Acude a ellas. En algún momento podemos pasar por situaciones que consideramos sumamente complicadas. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y si alguien cercano te confía su dolor, no lo juzgues. No lo dejes solo y busquen apoyo juntos. La prevención del suicidio empieza con algo tan sencillo como escuchar, hablar y acompañar. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no esperes. Llama, busca apoyo. Además, recuerda que para cada problema hay una solución. Tu vida es muy importante, aprovéchala. Tienes muchos retos que vencer. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Quédense escuchando Los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Damos la bienvenida a quienes acaban de sintonizar este programa, les invitamos a quedarse escuchándolo. Y ahora tenemos la entrevista a la doctora Erika Muñiz Reyes, investigadora titular del INIFAP Campo Experimental Valle de México y presidenta de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, Asociación Civil. Son los principales eventos que tienen en el programa de este importante congreso. Gracias, sí. Mira, nuestros eventos van a tener una duración de más de una semana, comenzando desde el lunes 24 hasta el sábado 29 de noviembre. El lunes 24 y martes 25 iniciamos con cursos precongreso, en donde vamos a tener 4 importantes cursos. El octavo curso nacional de agricultura sostenible, el séptimo curso nacional de manejo agroecológico de insectos, el tercer curso de certificación orgánica participativa y bueno, pues tenemos como invitado un curso sistemas de producción en agricultura tradicional. El miércoles 26 tenemos un evento magno que es en la edición número 18, el Simposio Internacional de Agricultura Sostenible, el cual se va a desarrollar en la UNICH. Los cursos precongresos se van a desarrollar en Ecosur. El miércoles 26 de noviembre arrancamos con el Simposio Internacional de Agricultura Sostenible y bueno, después vamos a tener la inauguración del Congreso Nacional. Vamos a tener eventos culturales y bueno, pues la agenda para ese día pues es dedicada sobre todo al Simposio Internacional. Pues los invitamos también a que estén presentes en este evento magno. El jueves 27 continuamos con la edición o el arranque, digamos, del Congreso Nacional en el cual, bueno, cada día se va a aperturar la conferencia magistral y después vamos a seguir con el desarrollo de trabajos, tanto en carteles como en ponencias de todos nuestros congresistas que hicieron, un trabajo muy bueno. Pues hemos compilado los trabajos, entonces vamos a tener el desarrollo de mesas temáticas del Congreso. Pero además, dentro del Congreso vamos a tener el desarrollo de eventos paralelos. El día 27 tenemos el Simposio de Recursos Genéticos, el Simposio Nacional de Sustancias Vegetales y el Foro de Estudiantes en Agricultura Sostenible. Como por primera vez, vamos a realizar el encuentro de redes académicas en relación con la agricultura sostenible. Pues en este primer ejercicio, pues vamos a estar varias redes ahí trabajando en una mesa de diálogo, ¿no? Como cada edición, tenemos nuestra asamblea de socios de SOMAS y pues finalmente elegir la próxima sede que nos va a acoger para nuestros eventos de SOMAS 2027. El viernes 28 de noviembre continuamos con los trabajos de Congreso y con los segundos eventos paralelos que tenemos a desarrollar, como el coloquio sobre agroecosistemas y sustentabilidad, el simposio de sabias y sabios indígenas, un evento muy importante que también se va a desarrollar aquí en la UNICH, y el encuentro de la Red Mexicana de Huertos en Instituciones de Educación Superior, la REMEUIES, que también tiene un papel muy importante aquí en el desarrollo en la UNACH. Por supuesto que como ya vamos terminando los eventos, vamos a tener la premiación del Concurso Nacional de Tesis en Agricultura Sostenible, la premiación de cursos en artes, que esta vez se aperturó para mini documental, fotografía e ilustración científica. La clausura va a ser el viernes 28 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNACH. Entonces, bueno, es un evento que también esperamos muy, muy grande, con mucha participación, y pues que dará el cierre como tal a los trabajos académicos. Y bueno, finalmente les tengo que decir que como la vinculación se está dando tanto con productoras, productores, campesinas, campesinos, colectivos, comunidades de los pueblos originarios, pues hemos invitado a una parte de ellos a que formen parte de este evento académico con los tianguis agroecológicos, actividades para las infancias, stands, ¿no?, de artesanas, de artesanos y música, que está vinculada con toda esta parte de los pueblos originarios también. Los eventos culturales aquí mismo en la UNACH, que son tienen un grupo muy importante, ellos los vamos a ver en algunos espacios del evento. Entonces, bueno, como ven, nuestro evento incluye a muchos dentro de este, y pues esto es lo que implica una organización muy enorme. Estoy segura que vamos a tener un evento muy bonito, muy vinculativo, con muchos actores que tienen que ver desde la academia, los artesanos, los productores, los alumnos, por supuesto, y todos los actores que se quieran sumar para el desarrollo de este evento. ¿Qué estado guarda la agroecología actualmente en México? Yo pienso que la agroecología ahorita tiene una pertinencia que se debe aprovechar a nivel nacional en todos los espacios, sea académico, político, se requiere mucha articulación para que la agroecología, que es pertinente, ahora se impulse desde las universidades, desde las políticas públicas, que se dé realmente de fondo una inclusión de los productores y productoras agroecológicos y que no se queden truncas, digamos, la cadena productiva, ¿no? O sea, que realmente haya una conexión desde la producción hasta el consumo. Tenemos que cambiar muchas formas de pensar, no solo en los consumidores, sino también en los políticos, en las universidades que liderean la agricultura en México. Se tiene que modificar, ¿no? O sea, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede con el cambio climático, con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la fragilidad de los agroecosistemas ahora. Yo creo que es pertinente, pero no basta con que sea pertinente. Falta mucho trabajo todavía. ¿Qué estado guarda la investigación en agroecología? Pues partimos, yo creo que del mismo punto, ¿no? muchas veces desde hace tiempo, desde que la agroecología ha empezado, se ha, por parte de algún sector de la investigación, ha minimizado las aportaciones que ha tenido la investigación en agroecología, incluso a llegar a verse como una pseudociencia, lo cual por supuesto que no tiene ningún fundamento, porque la agroecología es una ciencia, la agroecología se basa en principios científicos, pero la diferencia pues es que considera otras cosas que tienen que ver con el aspecto social, cultural, económico. Se trata de un tipo de agricultura que tiene que resolver problemas no solamente productivos, sino también de no romper esa cuestión social, comunitaria, familiar, y que finalmente la soberanía sea el camino, ¿no? La soberanía alimentaria sea el camino para lo que se esté trabajando dentro de la agroecología. Entonces, la investigación, los investigadores también tenemos que retomar como muchos, muchos cuestionamientos, ¿no? De cómo estamos dirigiendo la ciencia, cómo se está desarrollando la ciencia en México. Y yo creo que hay muchas cosas, muchos aspectos que tienen que cambiar de visión para empezar, ¿no? Entonces, tenemos muchos retos en la investigación y en la academia. ¿Qué retos nos imponen los algoritmos y las inteligencias artificiales en este trabajo cotidiano? Pues sí, creo que hay muchos retos, porque parece que como que de repente se desborda, ¿no? La inteligencia artificial debería verse solamente como una herramienta y no como la solución. O sea, muchas escuelas, o sea, estamos invadiéndonos de el desarrollo de este tipo de inteligencias artificiales, y se ve como una forma muy fácil de resolver absolutamente todo, ¿no? Entonces, en las universidades, pues empieza a haber problemas, porque los estudiantes toman la inteligencia artificial como la vía que les va a resolver desde la tarea los trabajos de investigación. Incluso es preocupante, porque en esta costumbre, ¿no?, de atender todo con inteligencia artificial, pues a la pregunta es qué va a pasar cuando estos estudiantes salgan al campo, salgan como profesionistas y no hayan desarrollado realmente estas capacidades, no solamente de formación, sino de vinculación con la gente, de atender los problemas en la vida real, si partimos solamente de utilizar la inteligencia artificial como la única forma de resolución de problemas. Están perdiendo, o sea, se empieza a hacer estudios de la pérdida de capacidades de los estudiantes de las universidades, en cuanto al desarrollo de cerebro, ¿no? ¿De qué estrategias neurológicas están utilizando los que sí leen, los que debaten, los que construyen, versus los que solamente utilizan una inteligencia artificial y resuelven todos los problemas? Pero también hay un reto desde la parte educativa. Creo que se está quedando, o sea, la aceleración de este uso de inteligencias artificiales está siendo mucho más rápida que la propuesta de alternativas o la propuesta de conocimiento que puedan tener los docentes, los directivos, los mismos programas de educación. O sea, yo creo que más que temerle, hay que colocarla, pero hay que tener una serie de mecanismos para regular, pues eso, que no se vuelva el uso común para todo, ¿no? Muchísimas gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una entrevista que tenemos en esta ocasión con la doctora Hania Wilson González, quien es profesora, investigadora y docente en la licenciatura en médico cirujano de la UNICH y también postdoctorante en el CIESA Sureste. En esta ocasión, la doctora Hania nos viene a comentar sobre una actividad muy importante que llevaron a cabo como parte del proyecto Prácticas Sociales y Culturales de los Cuidados, un estudio desde las dimensiones reproductiva y productiva de la vida cotidiana y el trabajo de familias migrantes y locales en el sureste de México, y que tiene que ver con un directorio de cuidados. Bienvenida, doctora Jania. Muchísimas gracias. La verdad es que agradezco mucho la oportunidad de estar por aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias por recibirme aquí en la universidad. Al contrario, gracias por compartir este trabajo tan interesante que están llevando a cabo. Y bueno, el directorio de cuidados nos menciona que encontramos allí servicios de cuidados a bajo costo o gratuito cerca de nosotros, de nosotras. ¿En qué consiste este directorio de cuidados? ¿De qué se trata? Bueno, pues como bien lo mencionaste, el directorio de cuidados se enmarca en un proyecto mayor que estamos haciendo desde Siesta Sureste, en alianza pues con otras universidades como la propia UNICH, la UNACH. Y bueno, este proyecto surge pues con esta inquietud de destacar y de poner sobre la mesa de diálogo pues la importancia de las prácticas sociales sobre los cuidados. Es un tema muy en boga, que se discute mucho últimamente, pero que de repente nosotros sentimos que aquí en el sureste todavía está pues un poco verde, aunque hay esfuerzos muy importantes por visibilizar, no nada más desde la academia, sino también desde las organizaciones de la sociedad civil y desde otras instancias. Y este directorio de cuidados, que ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo que estamos colaborando en este proyecto, coordinado por la doctora Carolina Rivera Farfán, pues surge precisamente en ese intento de, desde la propia academia, aportar algo para el público en general, ¿no? De decir, bueno, es muy importante que hablemos en un artículo, en un capítulo, en un libro sobre los cuidados, pero también es muy importante aportar algo, pues, a la sociedad, ¿no? Desde esta agenda, pues, que se tiene también desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, este directorio lo que hace es un mapeo importante en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán de Domínguez, sobre instancias que prestan servicios de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sobre instancias que proporcionan algún servicio en materia de salud, de educación, de recreación, de migración, con población en general o con población específica como poblaciones migrantes, infancias, mujeres. Entonces, lo que se hace en este directorio es recabar información que se hizo visitando entre 80 o 100 instancias y recabar información sobre los servicios que ofrecen. Y entonces, conjuntar esa información y presentarla en una página web, que si quieres puedo mencionarla. Adelante, para de una vez, que es www.directoriodecuidados.com, y que lo que hace es ahí concentrar la información y que de manera gratuita las personas puedan entrar en esa página y consultar a través de varios filtros alguna información necesaria para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea general de este directorio de cuidados. Como bien mencionas, este proyecto del cual se deriva el directorio de cuidados tiene, pues, el aval de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y para quienes nos están escuchando, tiene varios rubros interesantes: salud, educación, alimentación. Otro tema que es fundamental, la asesoría legal, la recreación, que también forma parte de nuestra vida, las discapacidades, la violencia, adicciones, trabajo, programas sociales, trámites personales y civiles, y migración. Y bueno, nos mencionaste que están incluidos allí tres municipios: San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán. Tal vez podríamos pensar que son como muy poquitos, pero es un trabajo bastante titánico, porque ya está concentrando justo en todos estos rubros que mencioné, los servicios, ¿no?, que pueden ser, que pueden estar al alcance de nosotros, y sobre todo algo que es fundamental, que sean a bajo costo o gratuitos. ¿Qué retos ha implicado integrar este directorio de este tema tan importante de los cuidados? Claro, pues sí, mira, como bien lo mencionas, la idea del directorio es sobre todo conjuntar estos servicios, ¿no? Que existiera este espacio donde puedo buscar diferentes servicios, diferentes espacios. Ha sido un reto muy grande en diferentes niveles, desde el propio trabajo artesanal de acudir con las instancias, realizar entrevistas, la apertura de las instancias, tanto gubernamentales como no gubernamentales. La verdad es que ha sido maravillosa, dándonos acceso, proporcionándonos información, pero ha sido un trabajo manual, ¿no?, de visiteo, de entrevistar, que nos ha permitido, pues, como este efecto bola de nieve, ¿no?, de ir identificando otras instancias más. Pero uno de los grandes retos, por ejemplo, ha sido que, como bien lo dice el directorio, pues se presenta información actualizada. Entonces, al momento del levantamiento se puede contar con una información y al momento del diseño de la página web, alguna de esta información pudo haber cambiado. Entonces, lo que se hizo con cada una de las instancias fue un levantamiento inicial y después una segunda visita para corroborar que la información siguiera vigente y siguiera actualizada. Entonces, en ese sentido, es importante mencionar que uno de los objetivos de este directorio es estar en constante actualización, ¿no? No que sea como un sitio estático, sino continuar siempre con este enlace con las organizaciones, con las instituciones, para que si ellas hacen alguna modificación en un teléfono, en un correo, en su página web, entonces nosotros también hagamos esa actualización en el directorio. Y el otro reto que tenemos ahora es que esta es una primera etapa del directorio. Tenemos aproximadamente 80 instancias, lo cual es mucho y no es nada. O sea, por un lado sí se suena como mucho, pero bueno, la diversidad de servicios que afortunadamente se ofrecen es muy diversa y es muy amplia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Lo ideal sería poder integrar otros municipios de Chiapas. Pero el siguiente año la idea es continuar con una segunda etapa que consiste en volver a revisar la información de lo que ya se tiene, actualizar en caso de ser necesario e integrar a otras instancias para que se sumen y pues podamos abarcar un poco más. Creo que algo que es muy importante que tú nos mencionaste hace un momento de los aportes que se hace es como trascender el ámbito académico, ¿no? Muchas personas pues no siempre tienen acceso, si no están en el ámbito de la academia no tienen acceso como alguna información sobre los cuidados, y creo que este directorio aporta, como bien dices, ¿no? Cómo podemos contribuir a la comunidad, a las comunidades, a la ciudadanía. En muchas ocasiones lo hemos tenido aquí desde la misma universidad, necesitamos información sobre a qué áreas poder acudir, algunas situaciones de violencia que luego se presentan, o esta parte que a veces es como bastante complicada de la asesoría legal. ¿Cualquier persona puede tener acceso a este directorio de cuidados? Sí, por supuesto, el acceso es para el público en general, es como tú decías, es gratuito, es abierto. Y sobre todo pensábamos en eso, ¿no? En esa necesidad que todos nos topamos en el día a día de requerir algún servicio especializado o algún servicio más general como puede ser la recreación, y que luego lo resolvemos de boca en boca, ¿no? Es que un amigo conoce a alguien y entonces te pasan el contacto, pero sí nos parecía muy importante como contar con algo conjunto y abierto al público, donde pudieras ver diferentes tipos de servicios y sí retomar esto que también mencionabas, ¿no? Buscando pues que sean servicios gratuitos y a bajo costo. Eso era como algo muy importante para el directorio, pues pensando en que pudiera ser útil para pues la mayoría y al alcance de la mayoría de la población, y tratando de aportar desde la academia esa parte del público en general, ¿no? No nos parece sumamente relevante los productos académicos, pero nos parece muy importante pues dar ese paso que se hace ya desde muchas instancias de aportar también algo para el público en general. Y creo que también es muy importante esto de que la información que ustedes están brindando esté actualizada, porque en muchas ocasiones o varias ocasiones uno busca y dice, bueno, es que este número ya no existe o esta página ya no existe. Entonces creo que eso, como la información confiable. Para quienes nos están escuchando, vuelvo a repetir la página en donde ustedes pueden encontrar este directorio de cuidados, directoriodecuidados.com. ¿Algo más que nos quieras agregar, doctora Jania? Pues ahora sí que invitarlas a todos, a todas, a consultar, a entrar, a navegar, a familiarizarse con la página. Por ahí vienen también pues nuestros datos de contacto. En caso de que hubiera alguna sugerencia, si alguna instancia que no esté incluida en el directorio nos está escuchando y quiere sumarse, nosotros estamos pues muy abiertos, muy abiertas a que se pueda seguir enriqueciendo el directorio. Como dices, el gran reto es mantener esta información vigente y actualizada. Es uno de nuestros principales retos y objetivos que buscamos, pero sí invitarles a que lo consulten, a que nos retroalimenten, y pues nada, muchas gracias otra vez por tener este espacio. Anda circulando en redes sociales el flyer del directorio de cuidados, que también trae un código QR en el borde inferior derecho. Entonces allí vienen los datos también de ustedes en ese código QR. Así es, ahí se puede acceder a los datos también, y mencionar que el directorio también tiene algo que nos pareció importante. Al entrar a cada una de las instancias puedes descargar la ficha informativa, considerando pues que puedes consultarlo después. Tal vez no tienes internet, pero ya tienes la ficha guardada en tu celular en PDF, y entonces eso te permite acceder a la información sin estar conectado todo el tiempo. Eso es un plus también. Pues aquí está la información que nos proporciona en esta ocasión la doctora Jania Wilson González sobre este aporte bastante interesante que están realizando con este proyecto, que es el directorio de cuidados, que está disponible para todo el público y pues que, como ella bien mencionó, está como en espera de que lo consultemos, ¿no? Y que podamos como continuar divulgando esta información. Son servicios de cuidados a bajo costo o gratuitos que están a nuestro alcance. Pues gracias nuevamente y pues felicitarles en este trabajo que están haciendo de manera colectiva, colaborativa, y pues esperamos que en el próximo año que tengan como el segundo avance, les recordamos que cuentan con este espacio para poder divulgarlo. Muchísimas gracias otra vez por el espacio. Seguimos trabajando en ello y sí nos encantaría, una vez que tengamos la segunda fase, pues poder compartir aquí cómo ha sido el proceso y los avances que logremos tener. Pues muchísimas gracias nuevamente. Por los colores de la voz, en la operación técnica Carla Morales, en la entrevista María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Milioshuque, Ansetik, Piniquetik, Akotolik, bienvenidos a la sección Klum. En conmemoración del Día de Muertos, que está muy próximo a celebrarse, la maestra Luvia Pérez Pérez, quien es docente de la UNICH, ella es docente de origen tzotzil, nos narra cómo es la celebración en su pueblo natal, Chenaló. También continuamos divulgando las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y les tenemos la sección Shininuposu, el sonido del cascabel. Me da gusto acompañarlos en este día y en estas fechas. Sabemos que son importantes para cada una de las familias, no solo en una comunidad, en un pueblo, sino en todo el país, en muchísimos lugares que se celebra el tradicional Día de Muertos, en donde la gente espera con ansias a sus muertos, a sus almas. En esta ocasión voy a platicarles un poco acerca de la celebración del Día de Muertos en el municipio tzotzil de Chenaló, Chiapas, de lo que he visto conforme a las costumbres y tradiciones y de acuerdo a las creencias que tiene cada familia. Cada noviembre, mucho antes, una o dos semanas antes del Día de Muertos 1 y 2, cada familia se prepara para recibir a sus muertos. Las personas, en muchas ocasiones, no todos lo hacen, pero sí lo hacen, es de que se juntan, se reúnen de 15, 20 personas para encargar un toro. Es que lo tradicional de aquí en el Día de Muertos es la carne ahumada de res, que por cierto es riquísimo. Entonces, encargan un toro, lo reparten en partes iguales y se paga después, en 15, 20 días o un mes, dan esa fecha o ese tiempo para pagar. Cada una de las familias ahuma su carne y ya llegando el Día de Muertos lo prepara. Lo prepara el día 31. Lo cose, le pone sus respectivas verduras, que normalmente es el repollo, y para algunos le pone papas, algunas otras verduritas si así lo requiere, y si no, el puro caldo de res con la carne, con chile, muy rico. hacen su altar con flores de cempasúchil o la flor de muertos, la flor amarilla. Lo adornan la mesa o para algunos ponen un arco, algunos la mesa adornada con muchas flores de cempasúchil, y de allí ofrecen la carne de res ahumada, también adornándolo con velas, con las frutas de temporada, que son naranjas, cacate para comer, chayotes, calabaza, níspero o níspero, lima, y entre otras frutas de temporada. Este altar o esta mesa que le ponen a su difunto no se puede levantar hasta el siguiente día. La creencia es de que ellos llegan a comer el día primero y se van el día 2. Son las costumbres, las creencias que tienen, y para ello muchas familias se van al panteón desde muy temprano el día primero y llevan sus flores, sus velas, su comida en el panteón, conviven con sus difuntos hasta el mediodía y después regresan a su casa a comer. Las frutas de temporada que ofrecen en la tumba lo dejan ahí. Entonces se regresan, y para el día 2 de noviembre es cuando pueden comer lo que le ofrecieron en la mesa a sus difuntos. Antes no se puede, después sí. Entonces, por eso mucha gente dice, Tajlajestik slaje chulelal sveel chulelal. Vamos a comer lo que dejaron las almas o los espíritus. Para ellos, el día 2 es el regreso de las almas. Y entonces ya se puede comer lo que se ofreció. Igual puede llegar visitantes para comerlo junto, y también se acostumbra regalar frutas, la comida, los chayotes, las calabazas, todo lo que se hizo, lo que se preparó, se le regala a la gente. Son las costumbres y tradiciones que tiene cada familia, que tiene cada pueblo. Es así como se festeja y cómo se ofrenda en cada uno de los hogares, y para muchos se reúnen, que es de mucha alegría, para otros de mucha melancolía para la gente. Son así las costumbres y tradiciones del pueblo tzotzil, que es lo que he visto. Así se festeja en estos días de Todos Santos. Colabalicta acotolikechla choltik belcha bel ayeja lo iletik yayejal skin chulelalitik tayosilal tzotzil tachenalo. Muchísimas gracias, me da gusto compartirles lo que se da, lo que se festeja, cómo se festeja en el Día de Muertos. Por los colores de la voz, Lluvia Pérez Pérez. Chinino Pozo, el sonido del cascabel. Bienvenidos y bienvenidas a Chinino Pozo. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema especial, la educación de calidad. Nos hemos preguntado, ¿cuáles son los sentidos de la educación en México? Simulación institucional ante el Estado-Nación y de este ante los estándares y organismos internacionales. Una carrera imparable de preparación de mano de obra barata para el empleo de transnacionales, invisibilización del fundamento humano que ofrecen las filosofías que resisten en matrices culturales de pueblos originarios y transculturales. Hoy es importante cuestionarnos por qué, para qué y cómo es que podemos hacernos de educación. Siglos de historias se han entretejido para que hoy la educación no pueda concebirse unívoca, ni bajo estándares de homogeneidad o con las mismas metodologías cartesianas de objetivación de la realidad. La realidad compleja que vivimos reclama aristas que no pueden hacer oídos sordos a los sentipensares propios de la condición humana. La dimensión de lo sensible y lo afectivo es un factor desdeñado por generaciones de profesionalización académica. Hoy tenemos la posibilidad de reconocer que nada puede plantearse fuera de la intersubjetividad que constituye la vida. El cuarto objetivo de desarrollo sostenible, educación de calidad, demanda, exige ampliar los horizontes de sentidos en relación al quehacer para las aulas, en las aulas y fuera de ellas, con los seres sintientes que las habitamos. Esto implica no solo la creación de políticas públicas en consenso con quienes las vivirán, sino la actitud transdisciplinar, la voluntad de acceder y a la renuncia, en aras de sensibilizarnos ante entornos convergentes e inciertos en nuestros países. La calidad de la educación se vuelve potencia inerte, mecánica y susceptible a la simulación, si solo es dispuesta en términos de mediciones, materialidades, subsidios y normativas que cumplir a raja tabla. La condición humana se diluye y la posibilidad a la diferencia se coarta. Es necesaria la apreciación transdisciplinar de formas de educación de calidad, sensibles no solo a lo cívico, ético y moral, sino a un elemento que escapa de la cuantificación y homogeneización, la espiritualidad de las culturas. La espiritualidad articula no solo el bien decir y el bien hacer para el propio humano, sino que nos religa con las memorias antiguas, con los otros, con el mundo que habitamos y con el universo del que proviene la vida. La estructura densa de las instituciones y su burocracia requiere transformaciones orientadas a procurar la calidad que se pretende, no solo desde el simulacro y la vigilancia, sino desde la incorporación que la cosmoconvivencia espiritual nos permite. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Kolabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, a la XERA, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Shawipak Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuruzapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Gabriela López y les invito a que nos escuchen en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.